Ya son las 9:48 en la mañana en vivo de la 106. Bueno, días pasados, ayer y antes de ayer también, estábamos con la noticia de esta niña que fue acosada, en Facebook, ¿no? Esta niña acosada en Facebook. Y bueno, por suerte, ¿no? La gente de el INADI tomó cartas en el asunto y finalmente el grupo que estaba acosando a esta nena de 10 años finalmente fue cerrado, ¿no? Por suerte. No es exactamente lo mismo, pero también tiene que ver con la violencia en el colegio. Nos vamos a ir hasta General Alvear, vamos a charlar con Carlos Teruzzi, que nos va a contar algo. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien, bien, después de todo lo que pasó, bien. Bueno, contanos qué pasó allí y en dónde, en General Alvear. Mira, en realidad el nene de 14 años va a estudiar a la escuela 24, turno mañana, ¿viste? Uh-huh. Y se suceden hechos que hay chicos que son bastante violentos, ¿viste? Están, ¿viste? Hoy en día están muy alterados, ¿viste? Y bueno, el chico se siente acosado, ya lo había agarrado del cuello, ¿viste? Estos chicos van armados al colegio, ¿viste? Con cuchillo, con un chaco, con fusta, con un palo que, según la vicedirectora, a uno de ellos ya le había quitado hace un tiempo atrás. Y bueno, ¿viste? El chico se siente acosado, tiene 14 años, el hermano de 21 le pidió que lo fuera a buscar, ¿viste? Uh-huh. Y lo fue a buscar a pocas cuadras de la escuela. Le pegaron una golpiza al de 21 años, menos mal que no fue el de 14. Ajá. Lamentable, ¿viste? Entre dos, lamentable. El chico de, te estoy hablando de 15, 16, 17 años, ¿viste? Uh-huh. Se hizo la denuncia en la sede policial, se lo llevó al hospital la policía, a la guardia, a hacerle los estudios como corresponde, ¿no? Uh-huh. Pero te estoy hablando de que es algo lamentable. Vos decís que esto pasó fuera del colegio, ¿viste? Ajá. Fuera del colegio. Pero vos decís que... ¿Los chicos van armados al colegio? Sí. Porque le sacó el cuchillo al nene mío. Le sacó el cuchillo. Ajá. Y te lo venían corriendo al chiquito de 14, cuando se metió el grande de 21, ¿viste? Le dieron, pero en el piso, hasta que se... Hay testigo y todo, ¿viste? Ya, uh-huh, la denuncia. Esto es en la escuela 24. 24, turno mañana, sí. Uh-huh. Yo hablé con la vicedirectora, con la directora, ayer tuvimos ¿quién una es, charla. ¿Quién es hoy la también a la mañana tuvimos una charla, incluso quise conocer a los pibes yo a la mañana hoy, y no fueron al colegio. Porque los quiero conocer, ¿viste? No tengo ni idea ni del rostro de ellos, ¿viste? Para no conocerlo, porque... Es más, ayer cuando terminó de hacer la denuncia de mi hijo, el mayor, fui a la comisaría y me dijo el oficial de servicio que una de las madres... mira, más le dijo, dale nomás, ¿viste? Que le diera nomás. O sea, ajá, que en vez de decir, ¿viste? Al chico calmar la agua, ¿viste? Con todo lo que había hecho, lo que pasó. No, le dijo, dale nomás. ¿Qué ejemplo tenemos, ¿viste? Carlos, ¿quién es la directora de la Escuela 24? Movilia, creo que es Movilia la chica. Uh-huh. Movilia, pues, sí. Ajá. Bueno, ¿y qué te dijo sobre este tema? Y no, soluciones, ¿viste? ¿Viste cómo es la solución hoy en día? Ellos no pueden hacer nada, son docentes, ¿viste? Uh-huh. Acá pasa por la justicia. Yo tengo que hacer la denuncia ahora con el menor, tengo que esperar que pidan la autorización al fiscal, el fiscal va a dar la orden no sé cuándo para que el chico pueda radicar la denuncia junto conmigo, uh-huh, con el menor, ¿viste? Sí. O sea que, ¿viste? No sabés, ¿viste? Das vuelta y terminás con esto, ¿viste? Como me dijo el oficial, mira, la madre vino acá y se hizo una exposición a tu hijo, dice que bueno, que sí, que le diera. O sea que, ¿viste? ¿Tu hijo fue a la escuela hoy, Carlos? No lo mandé, no. Uh-huh. No lo mandé, ¿qué lo voy a mandar? ¿Qué seguridad me da? A mí, ¿quién me da la seguridad que el chico salga sano de él? Uh-huh. ¿Vos te imaginás? Agarraron al de 21, se agarran al de 14, lo hacen mil pedazos. Le, uh-huh, partieron la cabeza, le rompieron el codo, le quebraron las costillas patadas porque encima el hospital llegó y no lo revisaron como corresponde. Ahora tengo que llevarlo de vuelta a ver si le puedo sacar placa, ¿viste? Por las costillas. Uh-huh. ¿Viste? Bueno. Pero le la jeta como bofe, ¿viste? Pero entre dos, ¿viste? No. Te digo que es animalada total, ¿viste? Y encima los padres a favor de los nenes, ¿viste? No defendamos lo indefendible, ¿viste? Yo no voy a defender a mis hijos, ¿viste? Pero, está bien. Pero, Carlos, ¿viste? Hablamos con la directora y, ¿viste? No sé quién me va a dar seguridad que yo mande el nene mañana a la escuela, ¿viste? ¿Y quién me va a dar la seguridad? ¿El fiscal, el juez? Pero, uh-huh, si esto están pintados, ¿viste? Están pintados. ¿Quién me da la seguridad? Uh-huh. ¿Sabes la seguridad que me pueden dar? Que me lo traigan en una bolsa de aire y me diga, mira, ahí el nene te lo degollaron, ¿viste? Y los chicos mañana están en libertad, esto es clarito. Yo lo hablé con el oficial de servicio y lo sabemos todo. Bueno. Acá hay gente que en Alberti tiene 40 causas, 50, y están en libertad, vos lo ves todos los días, ¿viste? Y me vas a hablar de fiscal y de juez, acá tenemos que salir, entonces, ¿viste? Justicia por mano propia. Bueno, eso ya. Porque yo estoy anoche y dormí toda la noche. Está bien. Carlos, no dormí toda la noche. Me imagino. Carlos, te agradecemos mucho la participación. No, esto lo tiene que saber la gente, ¿viste? Porque acá sí. Nadie nos enteramos nada, ¿viste? Nos enteramos cuando ya pasó, ¿viste? El tren. Sí, tampoco, no así, ¿viste? Carlos, te digo, tampoco hay que hacer apología de los delitos. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. El tema de justicia por mano propia es una cosa que ni siquiera imaginás, la madre va y lo empuja al chico no, dale nomás, ¿viste? Entonces, ¿viste? Vos decís, estás como en el desierto, ¿viste? Estamos en tierra de nadie acá. Está bien. Bueno, seguramente las autoridades están tomando nota de esto que acabas de decir. Te agradecemos mucho la participación. No, Yo te agradezco a vos porque yo llamé a un medio ayer acá y le voy a decir, ¿viste? A él le voy a la hora de gracia para que vea, ¿viste? Prenda por lo menos para que, ¿viste? Que se entere la gente, los padres de los mismos alumnos que mandan ahí, que se enteren que van chicos con cuchillo a la escuela, ¿viste? Es gravísimo. Por lo menos que se enteren. Lo que pasa es que soy fulano de tal, ¿viste? No soy el doctor, no soy el hijo de fulano de tal, ¿viste? O, ¿viste? Porque esto es así, clarito. Acá tenés plata, sos Gardel. No tenés plata, sos Croto, ¿viste? ¿Qué querés que te diga, viste? Carlos, perdóname, pero tengo que decirlo porque estoy indignado, ¿viste? Y me porque imagino. Si hubiese sido el hijo del señor fulano y tal, ¿viste? Me llaman y me dicen, ¿qué le pasó a tu nene? No fue ninguno a hacer una nota, ¿viste? A la guardia hospital. Ninguno vio al nene que está estropeado. ¿Vos te crees que les va a interesar? No le interesa a nadie nada, porque él es Teruzzi, ¿viste? Es lamentable. Carlos, Yo te agradezco, Carlos, que me has dado esta oportunidad, ¿viste? A vos. Yo te agradezco. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, que tenga un buen día. Chao. Ahí está Carlos Teruzzi, bueno, denuncia gravísima, de Carlos Teruzzi, los chicos armados a la escuela 24 de General Alvear, muy fuerte. Ya son las 9:55, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida.